Vamos a seguir con nuestra serie del Génesis el día de hoy. Y vamos a buscar nuestras Biblias Génesis capítulo 12, hermano. Versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Las promesas de Abraham, parte 2, ¿no? La saga. Las promesas de Abraham, parte 2. Hermano, estoy gratamente impresionado. Ahorita estamos en la primera reunión. Yo estaba hablando de este tema y este tema no es la gran cosa, ¿no? Sí, tema. Y estaba gratamente impresionado porque algunas personas oyó el tema y llorando. Y pues yo eso no había visto nunca. Que tocando estos temas, ya se va a dar cuenta por qué. ¿Sí? Alguien llorara, yo nunca había visto. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo lo estaba ministrando. Estaba impactando sus corazones, ¿sí? Yo he visto gente llorar cuando uno habla del perdón. ¿Sí? De que te ayudan los problemas. De que tranquilo, que... Todas esas cosas, ¿sí? Pero nunca hablan de un tema de estos, una predicación donde hablemos de esas cosas, ¿cierto? Les ponga la atención, a ver. Hace 8 días estuvimos hablando de las promesas de Abraham, las promesas que Dios le dio a Abraham, y vimos 2 promesas de ellas, ¿verdad? La primera era que Dios le prometió a Abraham la tierra prometida. Y vimos por la palabra cómo la prometida no era solo Canaán, sino que era una herencia eterna y que por tanto teníamos que buscar en la eternidad. Y entonces llegamos hasta el punto de descubrir cómo la tierra prometida era el cielo, era Nueva Jerusalén, ¿sí? Y eso es para nosotros los cristianos la tierra prometida, ¿cierto? No conquistar alguna bendición, aunque no niego que pueda hacer eso, pero no así como se enfoca que uno lo ve hoy, que la tierra prometida es conquistar una bendición, y no, la tierra prometida es el cielo, hermano. Luego vimos, que la segunda promesa que Dios le hace a Abraham es que le promete ser el padre de una gran nación, el padre de una raza de personas. Y también escudriñando la escritura, entonces nos damos cuenta que esta gran nación no es solo Israel, sino que Abraham llegó a ser el padre de todos los que tienen fe, de todos los que han creído en Cristo Jesús. Él llegó a ser el padre, o sea que Abraham es nuestro padre, amén, y nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Hoy en Génesis 12:3 vamos a ver la tercera bendición que Dios le da a Abraham, ¿cierto? Génesis 12:3 dice: bendiré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y aquí viene la tercera promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí encontramos la tercera promesa. La tercera promesa es la promesa de un salvador, ¿sí? Entonces uno dice, ¡ay! Pero ahí no dice nada de salvadores, ¿verdad? En ningún lado está la palabra salvador, ¿sí? Bueno, para poder descubrir por qué decimos que esta era la promesa de un salvador, tenemos que escudriñar bien la escritura. Y sobre todo vamos a escudriñar esta noche el Nuevo Testamento. Una de las reglas de la interpretación de la Biblia es que la Biblia se explica por sí misma. Y no hay mejor ejemplo de esto que esto que vamos a ver el día de hoy. Amén. Pero antes de ir al Nuevo Testamento, quiero que usted note 2 particularidades acerca de este texto. El primero es que es la segunda vez en toda la Escritura y en el libro de Génesis donde se va a dar la promesa de un Salvador. ¿Alguien recuerda cuál fue la primera vez que se le dio la promesa de un Salvador a la humanidad en Génesis? La primera de toda la Biblia la encontramos en Génesis. ¿Le va a dar una Biblia? No, ya no. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella y tú, ella, bueno... El uno le iba a dar en la cabeza y el otro le iba a morder el carcañal. Es lo que me logro recordar ahora. Esa es la primera, la segunda es esta. La segunda promesa de un Salvador está en esta, ¿verdad? Esta es nuestra historia, la historia de la salvación, ¿ve? Y número dos, la segunda particularidad, es una promesa que se repite varias veces. Por ejemplo, a Abraham se la repitió el Señor 3 veces, ¿ve? La primera de Génesis 12:3, la segunda de Génesis 18, busqué Génesis 18, versículo 17 y 18, Génesis 18:17, Dios hablando consigo mismo dice: encubriré yo a Abraham, lo voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Ves? La segunda vez. Serán benditas en él todas las naciones de la tierra. La tercera vez es Génesis 22:18. Génesis 22:18 dice: en tu simiente, y ojo, subraya esa palabra simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ve? En tu simiente. Esas son 3 veces se la repite a Abraham. Se la repite a Abraham. Luego, a Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, ¿lo recuerda? Y a él también se le recalca y le repite y se le recuerda la promesa. Génesis capítulo 26, versículo 3 y 4. Génesis 26, 3 y 4 dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Es que pensé que me había equivocado. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Ve? Subraye simiente, ya va a entender por qué se usa esa palabra allí. Y por último, recordamos que se lo dice a Jacob. Jacob, en el capítulo 26 de Génesis, perdón, 28, versículo 14, Dios le habla a Jacob y le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y de nuevo vuelve a decirle: y en tu simiente. ¿Ve? Lo repite y se repite cada vez. ¿Ve? Vamos ahora hacia el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos hasta 5 referencias a esta promesa que acabamos de leer. Y el Nuevo Testamento nos va a explicar, nos va a revelar lo que quiere decir esta promesa. La primera referencia la vamos a encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Lo que le voy a decir allí es sencillo, pero importante para comprender lo que estamos estudiando de noche. Gálatas 3, 16 dice: si lo encontró, diga amén. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? Las que acabamos de leer. Lo dice: y a su simiente. Y el apóstol Pablo va a quitarnos el velo sobre algo que no hubiéramos podido comprender si Dios no lo hubiera revelado. Dice: no dice y a las simientes. Note que ahí no dice en tus simientes, o sea, en tus hijos, o en tus descendientes serán benditas. No, no dice así, sino que dice en tu descendiente, en tu simiente, en tu hijo, en uno de tus hijos, mejor dicho, ¿sí? Serán benditas todas las naciones. Entonces dice, no dice y a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno, y a tu simiente. Ahora, ¿cuál es esa simiente la que acabamos de leer y a la que se está refiriendo Dios a Abraham, Isaac y Jacob? Según el versículo 14, Cristo. ¿Eh? O sea que esa promesa tiene que ver directamente con Cristo. Gálatas 3:16 entonces es la primera referencia que vemos esta noche, y que nos dice que la simiente a la que se refiere allá, que Dios le habla a Abraham, a Isaac y a Jacob, que en esa simiente serían benditas todas las familias y las naciones de la tierra, es Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Ahora, la segunda referencia la encontramos Gálatas capítulo 3, versículo 8. Esto es maravilloso. ¿Eh? Los que nos gusta esto, nos maravillamos, estamos felices de descubrir estas cosas en la palabra. Esto que viene es lindo, dice Gálatas 3, 8, dice: y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Ya le voy a decir que es justificar. Dice, dijo de antano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Lo segundo aquí. Lo primero entonces es que la simiente a la que se refiere a veces es Cristo, ¿ven? Es una promesa cristológica la que tenemos ahí. Número dos, lo segundo es que Dios evangelizó a Abraham. Dios evangelizó a Abraham. ¿Ves eso que tiene? Ya, espere. Sí. No sé si alguna de sus Biblias diga aquí cuando dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diga ahí que algo así como que evangelizó. ¿No dice? ¿Ninguna Biblia? La de Diego, ¿verdad? Que es más antigua. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y viendo antes la escritura de Dios, la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó ante Abraham diciendo, de aquí serán benditas todas las naciones. O sea que cuando Dios le da promesa a Abraham, Dios está dándole la buena nueva, es decir, está evangelizando a Abraham. ¿Y por qué lo está evangelizando? Por lo primero que ya le dije, primero porque le está hablando de Cristo, y segundo por la serie de cosas que viene aquí para abajo, ¿eh? ¿Amén? Entonces a mí eso se me hace fantástico. Dios evangelizó a Abraham. Yo pensé que eso del evangelismo venía de ahora, del Nuevo Testamento y esas cosas, pero ya Dios había evangelizado a Abraham, y eso demuestra que el evangelio es más antiguo que la ley de Moisés, y que por tanto la manera de ser salvo siempre ha sido la fe y no la ley de Moisés. Amén. Entonces ahí donde algunos quedan, ¿tú qué es? ¿Ve por qué le dije que era raro que gente llorara escuchando estas cosas? Es el Espíritu Santo estaba tocando sus corazones. Entonces, número uno. La simiente es Cristo. Nos dice Gálatas 16. Número dos. Dios evangelizó a Abraham cuando le dio esa promesa. Gálatas 3:8. Ahora, el número tres. Hechos 3:25. Hechos 3:25. Ahora habla el apóstol Pedro, obviamente todos inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? 3:25. Y nos va a mostrar otra verdad de esa promesa de Abraham. Hechos 3:25-26 dice, le habla a los judíos, les dice, vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente, ya usted sabe quién es la simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esa promesa era para ustedes, ¿verdad? Sí. Ahora la va a aplicar y va a decir, Dios ha resucitado a su siervo, es decir, a Cristo, en primer lugar para vosotros, dice, y lo ha enviado a bendeciros. Que esa promesa, ¿cierto?, contiene bendiciones, como ya vimos la semana pasada, ¿sí? Y una de las bendiciones que contiene esa promesa de que en ti serán benditas todas las familias, tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, es la promesa que sigue aquí, es la bendición que sigue aquí, dice, haciendo que cada uno se convierta de sus maldades. ¿Cuál es la bendición? La conversión. La conversión. La conversión. Uno está acostumbrado a pensar que uno se convierte. ¿Usted por qué está aquí? Porque me convertí, dice la mayoría, ¿no? ¿Sí o no? Uno dice, cuando yo me convertí, ¿verdad? Y uno le pregunta a la gente, ¿hace cuánto te convertiste? Pero aunque eso no es mentira del todo, tampoco es la verdad completa. La conversión es una obra sobrenatural, milagrosa, del Espíritu Santo de Dios en el corazón de una persona. Y esa es una bendición del pacto de Abraham. O sea que usted está aquí esta noche, los que son verdaderos hijos de Dios, están aquí, los que ya se han convertido, porque un milagro ocurrió en su corazón. El milagro fue La conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es cuando un pecador se vuelve hacia Dios. La conversión, hermano, es cuando por la influencia de la gracia divina en el alma de una persona, la vida de esa persona cambia, todas las cosas antiguas pasan y todo eso nuevo en esa persona. Amén. Y eso es un milagro, y eso es una bendición del pacto Abraham, de Abraham, de Dios con Abraham. ¿Entendiendo la palabra? Bueno, segundo, tercero, ¿verdad? Ahora, cuarto. Gálatas 3:13, otra vez. Vamos a Gálatas. Gálatas 3:13. Y 14. Nos va a hablar de otras bendiciones incluidas en el pacto de Abraham y que nos alcanzan a nosotros en Cristo hoy día. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito el que es colgado de un madero. Subraya redimir, redimió ahí. Y luego el 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, nota que está hablando de lo mismo, la bendición de Abraham, es 12:3 y los que leímos al comienzo, alcanzase a los gentiles, o sea a nosotros, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas más que incluyen el pacto de Abraham y que nos bendicen a nosotros. Ve por qué dice allí que Dios evangelizó a Abraham. Dios le estaba hablando a Abraham de Cristo, de redención, de la promesa del Espíritu. Le estaba hablando de conversión cuando le daba esa promesa, hermano. Entonces, dos cosas. Número uno, a través del pacto de Abraham, ¿verdad? Y en la simiente que es Cristo, somos bendecidos al ser redimidos. ¿Qué es ser redimidos? ¿Qué es redimir? Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Implica pagar un rescate, un precio que hace posible la redención. Ahora viene, usted y yo fuimos redimidos del poder del pecado y de la maldición de la ley, de las garras de Satanás a través de Cristo, y el precio que se pagó fue la sangre preciosa de Cristo. Amén. Atención, estoy hablando de usted, hermano. Amén. Cristo lo redimió. Usted era un miserable esclavo, yo era un miserable esclavo del pecado, era un cautivo del diablo, maldito por la ley, pero Cristo vino y me redimió. Amén. O sea, la primera en eso es el pacto de Abraham. En Cristo soy bendecido con redención. Pero luego al final le dice: a través de la fe y en la promesa de Abraham también, nosotros hemos podido recibir la promesa del Espíritu Santo. Estoy hablando de usted, hermano. La promesa del Espíritu Santo. La promesa era en la promesa de Abraham. Incluía el nacimiento de Cristo y todo lo que Cristo iba a hacer, la promesa del Espíritu Santo, que incluye que ahora usted es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí es o no? O taller del diablo. ¿Qué es usted? Incluía el bautismo del Espíritu Santo. Incluía la posibilidad, la llenura del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Todo eso es la promesa de Abraham. De que en su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Estoy hablando de usted, hermano. Ahora, para terminar, la última referencia que vamos a estudiar esta noche está en Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Ya? ¿Ok? Si lo encontró, diga amén. Dice ahí, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué enseña claramente este pasaje? Que Abraham fue justificado solamente porque creyó a las promesas de Dios. Ahora, para muchos de ustedes, eso no es ninguna explicación, ¿no? Entonces vamos a desglosarlo. Para explicarlo vamos a responder dos preguntas. Lo primero es, ¿qué es justificar? ¿Qué es justificar? Justificar, porque ahí dice que Abraham fue ¿qué? Justificado, ¿verdad? Que Abraham fue justificado. Creyó Abraham a Dios y lo ha contado por justicia. Amén. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Está hablando de justificación. ¿Qué es justificar? Justificar es un término judicial. Se usa en los juzgados, en el juez, el fiscal, el abogado. Lo usa él, ¿sí? ¿Y qué quiere decir justificar? Quiere decir absolver, declarar justo, o dar sentencia favorable. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué dice este pasaje aquí? ¿Qué dice? Que Abraham fue absolvido por Dios. ¿Sí se dice eso? Absolvido por Dios. Gracias. Absuelto por Dios. Fue declarado justo. Se le dio una sentencia favorable. ¿Ve? Abraham. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tuvo que hacer Abraham para que Dios lo declarara santo, justo, diera una sentencia favorable a su favor? Lo absolviera. ¿Sí? ¿Se dice así o no? Bueno, estoy kung fu con ese término, pero... ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Portarse bien? ¿Guardar la ley? ¿Circuncidarse? Lo único que tuvo que hacer fue que creer, dice ahí. Pero déjeme le explico más qué es justificar, porque voy a hablar de usted. Justificar, quien es justificado por Dios, lo es sin importar su pasado y su imperfección presente. Quien ha sido justificado, le han sido perdonados todos sus pecados y es tratado por Dios como si jamás los hubiera cometido. Y Abraham fue justificado. Y nosotros hemos sido justificados también. Lo que le estoy diciendo, a ver si lo comprende, es que usted ha sido absuelto por Dios. Usted ha sido declarado inocente por Dios. Dios judicialmente lo ha declarado a usted inocente, no culpable. Estoy hablando de usted. Dios, hermano, sin importar lo que usted y su pasado, lo ha declarado inocente. Y sin importar que usted no ha podido dejar de pecar, no es un esclavo del pecado, pero no ha podido dejar de pecar, Él lo sigue viendo santo, inocente y justo ante sus ojos. Amén. Estoy hablando de usted. Estoy diciendo que todos sus pecados han sido perdonados. Y que actualmente Dios lo trata a usted como si usted nunca hubiera pecado. Usted ha sido justificado, yo he sido justificado. Eso es una bendición del pacto de Abraham. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Le reitero, no tuvo que circuncidarse, no tuvo que guardar la ley, ni siquiera la ley existía. La ley vino, allá en el Sinaí con Moisés. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Abraham. Lo único que tuvo que hacer fue creer. ¿Y en qué tuvo que creer Abraham? La promesa que Dios le había dado. Tal parece que Abraham sí entendía de qué se trataba Génesis 12:3. Cuando ahí dice que Dios lo evangelizó, parece que Abraham sí. Dice Cristo, Abraham vio mi día y se gozó. O sea que Abraham sabía de Cristo. Abraham sabía de Cristo, sabía de la redención, sabía de la justificación. Abraham sabía la promesa del Espíritu Santo de la conversión. Abraham sabía de todas esas cosas. Y lo único que tuvo que hacer fue creer en esa promesa para ser justificado. Y lo mismo nosotros hoy día. Para haber sido justificados por Dios, lo único que tuvimos que hacer fue haber creído en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que cargó nuestro pecado, que tomó la sentencia sobre Él. Y solo y únicamente creyendo eso, Dios dice, yo te justifico de todos tus pecados. Estoy hablando de usted, hermano. Y alguno dirá, ya la hice. Ya la hice, o sea que soy santo. No importa lo que haga, soy inocente. No importa lo que haga. No, yo estoy diciendo eso. Porque luego Santiago viene y nos explica y nos dice, también hablando de Abraham, él dice, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe, dijimos 8 días, se demuestra a través de la obediencia. O sea que si usted dice, que es que yo sí creo en Cristo, pero vive como el diablo, vive como un demonio, es mentira, usted no cree. La fe se demuestra en la manera en que yo vivo. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Como dijo un pensador cristiano, Andrés, dijo, misericordia entendida es santidad deseada. Y en eso se resume esto. Así que vamos a terminar. Número 1. La simiente de la promesa de Abraham, nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es Cristo. Amén. Número 2. Cuando Dios le estaba dando esa promesa a Abraham, lo que Dios estaba haciendo, según Gálatas 3:8, era evangelizando, dándole la buena nueva a Abraham. Número 3. La promesa de Abraham, según Hechos 3:25-26, incluye la bendición de la conversión que es ejecutada por el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Y por eso puede venir a Cristo la persona. Número 4. Según Gálatas 3:13-14, no solo incluye conversión, la bendición del pacto de Abraham, de las promesas de Abraham, sino también incluyen el hecho de ser redimidos y el hecho de la promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y por último, según Romanos 4:3, la promesa de Abraham, hermano, incluye también el hecho de haber sido justificados, declarados santos e inocentes por Dios en el momento que creemos. Inclinen su rostro, hermano.